Bueno, nos vamos al carnaval. Terminamos con todo esto de los reyes y de las navidades y todo lo demás. Nos venimos al carnaval, que decíamos dentro de un mes estamos en carnaval. Yo creo que ya estamos en carnaval, pero vamos a conversar con Soledad Castro, que es una mujer de carnaval, pero es periodista cultural. A mí me pone un serio aprieto conversar con Soledad. Y le voy a pedir a la propia Soledad que se presente, que ella nos diga cómo quiere ser presentada. ¿Cómo te va, Soledad? Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el llamado, gracias por la convocatoria y feliz año para ustedes y para la audiencia. Muchas gracias, igual para vos y a vos, gracias por aceptar conversar este ratito, que empezamos a hablar de carnaval y pensamos en que teníamos que hablar con más carnaval. Pero primero esto, ¿cómo te presentás vos? ¿Cómo te gusta presentarte a vos? Bueno, ahora soy mamá. Muy bien, muy bien, esa es la primera. Sí, sí, la primera, sí, como trabajadora de la cultura, muy digamos, bien. En un sentido amplio y en diferentes cosas que van sucediendo y pintando y que tienen que ver a veces con la obra propia y a veces con la promoción de la obra ajena. Así que, y siempre como con la cabeza de poder democratizar nuestra cultura y hacerla más rica. Y pensarla, poder pensarla críticamente también, que me parece una cosa muy importante, sobre todo en este tiempo, ¿no? Como poder seguir pensando en la cultura no solamente como entretenimiento, no solamente como producto, sino también como discurso y como constructora de mundo, ¿no? Que es como ir contra la corriente, ¿no? Que hay que hacerlo. Bueno, antes parece que no había que insistir tanto, pero ahora te ven como bicho raro si no te sumás al espectáculo, ¿no? También es cierto que los artistas son bichos raros, somos bichos raros y las personas que nos dedicamos a la cultura tenemos como esa condena y esa belleza, ¿no? Al mismo tiempo, yo crecí en una familia de artistas, así que vivo con esa incertidumbre y con el magro bolsillo. Está claro, está claro. Como que de alguna manera ir contracorriente está un poco en nuestra naturaleza. Sí, así que sí. Si bien es bastante forzado y a veces muy exigido y muy exigente y exige como mucha energía, ¿no? Sí. También de algún modo también es un privilegio y bueno, y también es una fe, me parece también, ¿no? Como una fe que nos guía, nos mueve para adelante, que tiene que ver con seguir militando el espacio cultural y el pensamiento. Exacto. Y eso es algo que si bien no da muchos frutos en muchos sentidos, o sea, es como os decís, no tiene mucho, cada vez tiene menos publicidad, cada vez parecía tener menos importancia, también es algo que, bueno, que si te pasa y si tenés la suerte de poder practicarlo, se vuelve algo muy esencial porque se vuelve parte de una ética. Sí, y entonces ahí vamos. ¿No? Y es el encare de la vida. Si no hubiera gente que hace esas cosas de ir contra corriente, estaríamos dentro de las cavernas todavía, me parece. No sé. Si nos llevan así, viste, a todos, el malón nos lleva y vayamos todos contentos. Bueno. De alguna manera tiene que ver con sostener espacios de pensamiento, ¿no? También creo que la historia de la cultura muestra que hay veces en las que es, o sea, como que, bueno, ese sostén a veces se encuentra frutos y depende del momento depende del momento de la historia y depende del momento de cada disciplina también, que hay diferentes corrientes y diferentes momentos. Entonces tampoco se puede pensar, me parece, que la tendencia es una, ¿no? Creo que eso es un pensamiento poco complejo. En realidad, las redes y las formas dentro de la cultura son tensiones, tensiones todo el tiempo, justamente fuerzas en tensión, y entonces también hay que estar ahí para aprovechar las oportunidades en el momento que se generan, ¿no? Está muy bien. Las oportunidades, digamos, en el favor de la gente y en las ganas de las personas de hacer otras cosas. Nomás pensar en la televisión, ¿no? Que hace 10 años, ¿quién iba a pensar que la televisión iba a dejar de cumplir el lugar, ¿no? Que cumplía en la vida, ¿no? Es verdad. Cuando yo era. Y ahora pasa otra cosa. ¿no? Es verdad. Y ese es el como el ejemplo, me parece, más más total, pero en las pequeñas cosas pasa lo mismo. A veces hay resquicios, hay líneas, fisuras, que si uno está ahí las puede aprovechar. Entonces me parece que también hay un trabajo en eso, en mirar bien, ¿viste? Mirar bien esa corriente y ver para dónde va. Es verdad, sí. Porque además uno se acostumbra fácil, yo qué sé, la otra vez decíamos, antes la gente decía, ah, no, yo llego, como le decía, vamos a hacer algo, yo llego a mi casa y me desenchufo, y en realidad se enchufaba en el televisor. Ahora eso no es más así, ahora está 24 horas enchufados en las redes, entonces cambia es distinto, hay que estar atentos. Y por ahí relajarse tiene que ver con otra cosa, ¿no? Sí. Entonces hay que buscar también disfrutar, como siempre ha hecho la cultura, los espacios de ocio, entendiendo que también el ocio va cambiando, ¿no? Y como va cambiando el ocio, va cambiando la necesidad de la gente. Entonces ahí vos vas disputando, y también me parece que en quienes trabajamos con minorías y con cositas pequeñas, como es mi caso, ¿no? Uh-huh. También valorar eso que se llama micropolítica, ¿no? O microcultura, que son esos pequeños intercambios que por ahí no son masivos, pero son intercambios que son valiosos y que van construyendo como una pequeña, digamos, no sé, un pequeño hilo, un pequeño collarcito de acciones. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos hace 3 años con Más Carnaval, era impensable que a mí me llamaran de una radio como Radio Centenario para conversar sobre lo que estábamos haciendo. Claro. Y hoy, 4 años después, eso sucede de otra manera, y bueno, y uno va construyendo también de a poquito estos hilos de cultura. Y entonces también hay que tener paciencia, ¿no? Porque eso es otra cosa que a veces en el mundo capitalista no se cultiva, ¿no? Como, y a mí me parece que los artistas, las artistas, los trabajadores de la cultura, somos gente que tenemos que aprender, ¿viste? Como a tener paciencia, a construir despacito, y más en este país, que es un país de tiempos largos. Así que bueno, siempre mirar con una, siempre, o sea, como me parece importante mirar como con una cabeza, por un lado, bueno, crítica y desesperanzada, porque el mundo está en ese lugar, pero también poder ver los resquicios de la historia que nos enseña que la resistencia siempre está ahí, ¿no? Sí, tal cual. Soledad, en esto de llamarte por Más Carnaval, lo primero que queríamos era cuál es la realidad hoy de Más Carnaval y si podés recordarle a la audiencia por qué surgió Más Carnaval. Bueno, Más Carnaval es un proyecto del Sindicato de Carnavaleras y Carnavaleras del Uruguay, que tuvo una refundación y por suerte desde el año 2018 hasta ahora sigue vivo y crece, y eso está buenísimo, y crece en sus propuestas. Bien. Y en su trabajo. Y el sindicato tiene como dos patas que conviven de una manera muy bonita, que a mí me enorgullece mucho, que esas dos patas son, por un lado, respaldar y tener como el sesgo sindical para los compañeros que están dentro del carnaval oficial y sus espacios, y por otro lado, de generar este otro festival que se llama Más Carnaval, que también se genera desde el sindicato, y que lo que hace y que lo que se plantea desde su inicio es abrir el carnaval en el entendido de que hay ciertos procedimientos en el tema de cómo se seleccionan los conjuntos de carnaval y lo que es necesario para participar en ese carnaval oficial, que dejan afuera un montón de manifestaciones. Sí. Y que bueno, y que esas manifestaciones también tienen derecho a existir y derecho a hacer carnaval, y entonces ¿por qué necesariamente el único carnaval posible tenía que ser el carnaval que cumpliera con esos requisitos, digamos? Como que bueno, que podía haber otros carnavales posibles, hubo una ampliación de ese carnaval, y por eso nuestro movimiento se llama Más Carnaval. Claro. Así es, y como todo movimiento, que es un movimiento militante, ad honorem, del esfuerzo, del cariño de un montón de personas, ese movimiento fue cambiando también, y cambiando su óptica, en el sentido de que también nos dimos cuenta cuando empezamos a abrir esa cancha y a pensar en este carnaval que no tiene prueba de admisión, que no, donde vos no te anotás en ningún lado, más donde nadie te juzga para poder participar, donde la participación es completamente libre, alcanza con que vos digas puedo tales días, puedo, esta es mi propuesta y esa propuesta va a tener lugar, que eso para nosotros es fundamental, porque tiene que ver con valorizar el arte de otra manera, ¿no? Que no es siendo juzgada y compitiendo. Pues además en el carnaval oficial cada vez se compite más, ¿no? Este, vos competís desde la, para poder acceder a tener carnaval, vos competís todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, nosotros también nos importa mucho y nos importa desde el inicio sacar ese lugar de la competencia del carnaval y entender el carnaval como un derecho. Sí. ¿No? Que vos no solamente tenés que tener un producto de tal calidad, que también eso este va cambiando, ¿no? Es una ficción la calidad del arte, ¿no? Siempre. Este, entonces, uno dice, bueno, la gente tiene derecho a tener escenarios en los barrios, la gente tiene derecho a tener tablados, a poder subirse con su proyecto, a poder organizarse, a poder, no sé, participar y recorrer la ciudad, aunque no tenga un espectáculo que cumpla con determinadas este, cosas que están entendidas, entre muchas comillas, como calidad. Claro. Entonces, bueno, empezamos a trabajar desde ese lugar y encontramos también que había una necesidad muy grande de los músicos y músicas, por ejemplo, este, de hacer tablados, ¿no? Y de encontrarse con esa forma, que es una forma muy arraigada en la cultura. Entonces, a nosotros también nos impresiona mucho y nos hace muy felices ver que vos, no, es como que es mucho más fácil hacer un tablado que cualquier otra cosa. Vos le decís a la gente hacer un festival, o le decís a la gente hacer un escenario, es que nadie sabe, hay que ponerse de acuerdo sobre qué es lo que vas a hacer. Pero vos, si vos decís, vamos a hacer un tablado, todo el mundo entiende. Es como, claro, es un lenguaje de la cultura de la gente. Todo el mundo dice, hagamos un tablado en la calle, perfecto, un tablado, está. Y entonces ahí se da un acuerdo que es tácito para que sucedan cosas. Entonces, y después por ahí en ese tablado de más carnaval no se suben muchas murgas o conjuntos de carnaval clásico. Se sube por ahí un mago, sí, se sube un grupo de teatro, se sube bandas, que hay, sí, un montón, se sube un músico solista. Pasan cosas, se sube un compañero de Argentina, una compañera de México, un compañero de Chile, y pasa, y está todo bien, ¿no? Porque la lógica, o sea, por más que no sea un tablado en términos de lo del concurso de carnaval, tablado de concurso, un tablado de concurso y un tablado donde hay conjuntos que están previamente entendidos como, sí, conjunto carnaval. Por ahí vas a un tablado de carnaval y sube un conjunto a tocar una, yo qué sé, sube, sí, o un guitarrista de la Escuela Universitaria de Música a hacer solos, o sube, yo qué sé, un quinteto de cuerdas. O sea, puede pasar cualquier cosa, realmente, sí, pasa cualquier cosa. Y la gente lo entiende como parte del tablado, porque es algo que de alguna manera recupera este y revisa y revisita como una tradición, que es esta de subirse y expresarse, sí, en un tablado, en una esquina. Y entonces lo más lindo es eso, como recuperar esa tradición. Por ahí nosotros vamos mucho a cooperativas de vivienda, entonces, este, por ejemplo, no sé, hay cooperativas donde hay muchos inmigrantes, entonces se sube un venezolano, se sube un dominicano, tocan una música que no tiene nada que ver, y pero es como hay algo de micrófono abierto en el tablado, sí, ¿no? Sí. De ese espíritu, que para mí es un espíritu tradicional, y que ayuda mucho a la construcción de cultura y de estas noches que nosotros hacemos, sin que tenga que mediar por ahí muchas reuniones o muchas cosas, como que todo el mundo entiende de toque. Y plata de por medio. ¿Cómo? Y plata de por medio, de que cuánto les pagan y si trae, si no trae. Todo eso no está en el Más Carnaval. Bueno, en realidad sí, siempre hay plata de por medio, sí, para que las cosas sucedan. O sea, es mentira pensar que las cosas pasan de manera gratuita. Eso no existe, no es así como funciona, porque todo tiene un costo, desde poner un escenario, claro, hasta no sé, ni que hablar de equipos de sonido. Y además también es cierto que al tener una diversidad tan amplia de propuestas, eso también se complica un montón, porque vos tenés que amplificar una banda, tenés, sí, que amplificar, ¿no?, un montón de cosas. Eso, tenés que amplificar una guitarra, y todo tiene que sonar, y eso, y además tenés que tener luces, porque además es cierto también que lo que sí ha cambiado, como son las aspiraciones estéticas de la gente. Entonces, por ahí, si antes la gente se bancaba una línea de 3 micros para escuchar una murga, ahora ya eso se considera que no está a la altura, ¿viste? O que es pobre o que no está del todo bueno. Entonces, hay algo de poder como transar en eso de los recursos y de tener buenos recursos para hacer este festival, que sí tiene costos. Nosotros tuvimos la suerte de recibir una donación de equipos de sonido, de dinero con lo cual compramos equipos de sonido de última generación, muy buenos, que son del sindicato, y eso nos ayuda un montón porque tenemos equipos de sonido que son del sindicato, pero después hay que transportar a los artistas, sí, hay que armar el escenario, hay que poner una escenografía, hay que hacer un montón de, hay que pedir permisos, hay que cortar la calle, es un esfuerzo enorme. Entonces, eso sí tiene costos y nosotros lo financiamos de diferentes maneras. Lo que sí es, o sea, y con los años vamos, por suerte, consiguiendo más apoyo del Estado. Este año nos apoyan la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones de diversas maneras. También tenemos apoyo de algunas organizaciones sociales muy importantes para nosotros, compañeros del PIT-CNT, otros sindicatos, SINPEP, ADUR, algunos compañeros que siempre están desde el inicio de Más Carnaval apoyando la movida, FOEB y un montón de otros sindicatos que nos ayudan y nos acompañan, FUCBAM, que también es una cosa muy esencial para nosotros porque trabajamos con muchas cooperativas de vivienda. O sea, hay un montón de aportes y después el aporte que hacen las personas, que nosotros siempre, principio básico de Más Carnaval es que todos los tablados son gratuitos y todos los tablados puede ir quien sea, pero se pasa una gorra. Claro. Se vende, negociamos con los vecinos, en general las cantinas son mitad y mitad, se venden algunas cosas. Este año, por suerte, vamos a tener además la posibilidad de colaborar por internet. Entonces la gente, va colaborando y también, es cierto, o sea, lo que quiero decir es que es cierto que la cantidad de dinero que se maneja es infinitamente menor y que además ese dinero no está tan puesto en el cobro de talleres o no, en el cobro de sueldos, pero sí cada vez tratamos de ampliar la posibilidad de que las personas que hacemos la gestión podamos cobrar por ese trabajo, aunque sea un poquito, y los artistas lo mismo. Sí, ¿no? Sí. A eso me refería yo, a que salir de ese dinero, pensando en todo el proceso que se ha vivido, que se ha ido llevando lo que era típico de un tablado de barrio, ponele, a un lugar cerrado con aire acondicionado, saco el abono, compro no sé qué, y ahí ya es mucha plata, ¿no? Los grupos que tienen unos vestimentas muy lujosas o cosas, o verlo como una cuestión para el turismo, que el carnaval también sea para el turismo. O sea, esto da, yo me imagino, vos estás en un barrio y tenés intenciones de hacer cosas de la cultura, pero si no tenés dónde presentarte, ya ni seguís capaz. Algunos siguen, obviamente, pero sabiendo que se va a armar el tablado, que me voy a poder subir. Venimos viendo eso de la cantidad de manifestaciones que quedan afuera del carnaval y que también son carnavaleras y que esas manifestaciones no encontraban lugares en los cuales desarrollarse. Más Carnaval, por suerte, no es el único otro carnaval, también está Carnavalé, hay cada vez más propuestas de este tipo. Esta es la que lleva adelante el sindicato, pero por suerte ha habido una expansión con respecto al carnaval, que es esto de encontrar durante febrero, y para mí también es importante, que es una discusión que nos dimos mucho al inicio, que fuera en febrero, porque hay algo que es ritual, que tiene que ver justamente con la cultura de que los tablados en Montevideo son en febrero, y poder también recuperar esa autogestión en el sentido de Más Carnaval funciona febrero, por ahí hay algún tablado la primera semana de marzo, solo si llovió mucho, y bueno, si hay algún compañero que... Pero ya a finales de febrero ya estamos todos agotados y ya nadie quiere más nada, entonces... Carnaval en febrero, Carnaval en febrero, y como respetar ese ritual cultural... y también su sentido de tradición, ¿no? Como de armar esa tradición, de rearmarla o de revisitarla, me parece a mí también que un poco recupera un espíritu comunitario de hacer más allá del dinero, ¿no? De hacer lo que sea un poco más ritual, más allá de la competencia, sino como la fiesta de juntarse a celebrar el carnaval, sí, y a tener un rato con los vecinos, con la vecina del barrio, para bailar, para hacer arte, para, ¿no? Entonces, tratar de recuperar eso, ese espíritu, que para nosotros es muy importante y que además la gente lo disfruta mucho. Por sí, supuesto que también, al no tener dinero, bueno, la difusión se hace mucho más difícil y entonces hay mucho, o sea, no respondemos nosotros a digamos a las formas en las que el mercado hoy llega a la gente, entonces a veces es muy difícil también avisar que vas a estar, pero la gente pasa, ve que ahí están pasando cosas en la plaza y entonces se para y hay algo como lo espontáneo que sucede en los barrios y en el espacio público, en el habitar el espacio público, es decir, cortar las calles, cortar las plazas, y para nosotros eso también es un gesto político muy importante y es un gesto político además que consideramos democrático y que consideramos un poco defensor, digamos, de que en ese espacio, en el espacio público, sucedan cosas que tengan que ver no solamente con la interacción del mercado y con ir a trabajar y está con claro, esto, está claro. ¿No? Y sino que también puedan suceder cosas bellas y que tengan que ver con las fiestas, ¿no? Exacto. De la comunidad. Soledad, tenemos que ir terminando. Para este año, sí, ya vienen los aprontes, vi que ustedes están convocando ya, ¿no? Desde el mes pasado. Bueno, sí, ya tenemos un montón de artistas anotados, por suerte. Este año en realidad lo que no hicimos fue incorporar lugares nuevos, algunos muy puntuales. Lo que vamos a hacer es repetir algunos lugares, tanto en Canelones como en Montevideo, y sumar algunos, pero poquitos, porque por un tema de posibilidades, pero vamos a hacer, como siempre, alrededor de 70, 80 tablados, que es lo que hacemos en los dos departamentos. Después también hay más carnaval en Rocha y hay carnaval en Maldonado, más carnaval. Muy bien. Como que el formato, y bueno, y siempre tratando de luchar para que haya en más lugares del país y que también sea una inspiración para que los compañeros de los carnavales de afuera, que muchas veces no cuentan con apoyos, entiendan que se pueden organizar y que desde lo autogestivo perfecto, también hay posibilidades. ¿Hay tiempo todavía para anotarse? ¿Hasta cuándo y cómo se hace? No, en realidad ya terminó. Ya está. Sí, ya terminó el periodo de anotaciones. Pero bueno, si alguien tiene un conjunto y tiene muchas ganas, que mande un mail porque hasta está acá bien, somos hippies. Está bien. Así que si la intención es buena, o seguro, que se acerque todavía puede. En realidad más carnaval se caracteriza, me parece, por hacer lugar, como muy que bien, esa sea ese es el espíritu. Así que bueno. Muy bien. Va por ahí. Soledad Castro, un abrazo, muchas gracias. Quedamos a las órdenes para la difusión, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por estar ahí, gracias por el llamado, una emoción. Muchas gracias y felicidad para este año, que va a ser un año difícil para todos, sí, así que un abrazo. Igualmente y un beso a la bebé. Sí, gracias. Chau, chau.